lo que cuidamos, ¿no? Y protegemos, y bueno, pues ahora estamos siendo devastados, por eso es que nos, que nos duele el alma ver esos cerros que se queman. Todos los hermanos lloran, ¿no? Ver sus sembradíos, ver sus casas que se les quema, ver lo que por años han venido cuidando, sembrando, entonces, eso no, o sea, toda la población dentro del territorio, más que todo nosotros, el sector indígena, ¿no? Que poco o nada tenemos las herramientas para poder paliar y para poder hacer el trabajo de contrafogueo, no tenemos, ¿no? Y es por eso que nosotros pedimos ayuda, si bien el gobierno municipal está, pero está atendiendo a todo el sector, todo el municipio, y es grande porque en todos lados hay foco de calor, los incendios son incontrolables, ¿no? Los niños están siendo, pues, sufriendo el tema del humo, ¿no? La escasez del agua, porque también los ojos de agua, porque nosotros como territorio tenemos una particularidad que somos el lugar donde tenemos muchas fuentes de agua y eso pues se está quemando, ¿no? Lastimosamente, si no se apagan los incendios y se quema toda la serranía, las poblaciones van a ser afectadas como Rurrenabaque, Yucumo, San Borja, Santa Rosa, porque el Pilón Laja es de donde sale el agua para toda la población y todo el sector de la carretera, ¿no? Por favor, quisiera pedir a la ciudad de La Paz que se solidarice con todo este sector, por favor, necesitamos sus ayudas. No le pedimos grandes cosas, pero yo creo que entre todos, sumando un esfuerzo, se puede llegar a hacer grandes cosas. Muchas gracias. Fuga radial. Porque estamos hartas de la violencia patriarcal y desinformativa de los medios de paga. Nos juntamos entre varias y desde los medios libres les proponemos una fuga radial. Manténlo prendido. No te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy un...